terapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Radio fue de chico, a los 6 o 7 años quizá, cuando escuchaba los programas que mi madre sintonizaba en el patio de casa, algunas tardes de invierno soleadas, como las que estamos viviendo ahora. Recuerdo uno, El libro leído para usted, por Radio Nacional. Fueron cuentos e historias que me atraparon. Años más tarde, después de la cena, otra vez mi madre, me enseñó a Hugo Guerrero Martínez. El negro Martínez, divertido, original y filoso. El peruano de la gran carcajada y los silencios en radio y televisión, que inventó, entre miles de cosas, aquella frase de "otro clavó su sintonía en Radio Belgrano". Amigos, la radio es esa cara desconocida de voz inconfundible que termina resultándonos entrañable, que entra a nuestra casa y finalmente a nuestras vidas. Creemos lo que dice. Nos reímos con él o con ella y juntos lagrimeamos. Por eso el fin de semana los extrañamos. Y si se van de gira, ya nada será igual. El jueves que viene la radio cumple 100 años de su primera transmisión en la Argentina. Ocurrió desde la terraza del Teatro Coliseo en 1920. La iniciativa correspondió a 4 estudiantes de medicina que marcaron para siempre este medio de comunicación. Fue la primera transmisión al público en el mundo. La radio tiene mucho de imaginación, de sugestión y también de ductilidad. Salió airosa frente a una televisión que parecía que iba a arrasar con todo. Supo segmentarse con las FM, y por eso hoy estamos en esta bendita FM Box, y en lo que va del siglo aprovecha internet y redes sociales sin complejos. Y se hizo digital. Millones de oyentes siguen a sus emisoras favoritas a través del teléfono celular en todo el mundo. Abel Santa Cruz y Nené Cascallar con sus obras para radioteatro. Nini Marshall y su inolvidable Catita. Luis Andrini, Juan Carlos Pinocho Mareco, Enrique Santos Discépolo y su personaje Mordisquito, Fioravanti en el fútbol, Cacho Fontana y sus publicidades, Julio Marvis en el folclore, Antonio Carrizo, su voz y su cultura, Héctor Larrea y Rapidísimo, el programa, las locutoras y conductoras Nora Perlé, Betty Elizalde y Graciela Mancuso, así como Omar Cerasuolo y Juan Alberto Badía, Víctor Sueiro, Julio Lagos, Mario Mactas, Rolando Hanglin, Alejandro Dolina, Lalo Mir, Bobby Flores, Mario Pergolini, Elizabeth Bernassi y Ari Paluch, constituyen apenas una parte de esta historia centenaria. No quiero olvidarme en este homenaje de Enrique Susini, de Luis Romero Carranza, de César José Guerrico y de Miguel Mujica, el cuarteto de estudiantes de medicina, desconocidos que comenzaron la aventura de la radio, sin imaginarse seguramente el maravilloso camino que iniciaban. Los llamaron los locos de la azotea. Tenían razón. La radio, con su música, con sus voces, con sus silencios, es una cosa de locos. Y abriendo caminos para dejarte las cosas. Soy David Kohler y así iniciamos Caminante, el programa de los sábados a la una de la tarde, con la música de Queen y la voz de Freddie Mercury en Radio Gaga. Todavía está por llegar tu mejor momento, radio. Es alguna de las frases de esta canción, donde contaba su propia experiencia, el líder de Queen, con la radio. Aún hay alguien que te ama, decía en el tema. Y ya nos largamos en este paseo radial de los sábados por FM Box. Unas cuadras para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, con música, cine, poesía e historia. Y un invitado caminador. Me acompañan en esta caminata radial la benjamina del grupo, Karen Kohler. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Hola, David. Muy bien, muy feliz de estar acá con vos, con Damián y obviamente con toda la gente que nos está escuchando. A la cual estamos muy agradecidos. Karen, ¿de qué trata la película de hoy? Bueno, hoy les traigo la película Ingrid cambia de rumbo, que es una película que me gusta recomendarla para la gente que no es de mirar muchas películas o no suele mirar películas muy largas, porque bueno, dura aproximadamente una hora y media. Está muy buena, es muy entretenida, la trama es interesante, porque trata un tema actual que es este de las redes sociales y cómo las usamos hoy en día, y además la pueden encontrar en Netflix. Perfecto, las redes sociales, un gran tema. También, hoy está, no ha podido venir, ausente con aviso, el profe de historia, Julio Lloret, y nos acompaña con su voz, la psicóloga Laura Espiñeira, con un poema clásico de la literatura española de Antonio Machado. ¿A qué número nos tienen que llamar, Karen, aquellos que quieran participar, dar su opinión, contar alguna historia de la calle, de su vida? Nos pueden mandar un mensajito al WhatsApp o un audio, si prefieren, al 11-64-00-70-47, o pueden escribirnos también a la fanpage de Facebook Caminante. Bien, ¿y cuál es la consigna de hoy? Bueno, la consigna de hoy es que nos cuentes vos si te gusta escuchar la radio. ¿Qué es lo que te gusta de la radio? ¿Qué tiene este medio de comunicación que no tienen otros medios y que te hacen que lo escuches? Bien, recordamos que los que participan y responden a la consigna van a participar del sorteo del libro Un Minuto Sin Fin, del autor Ken Follett. Es una gentileza del kiosco Kilómetro 22 de Uruguay y Calchaquí, en el límite entre Quilmes Oeste y Espeleta. ¿Repetimos el número, Karen? Sí, 11-64-00-70-47. ¿Vos por qué? ¿Escuchás radio, Karen? Bueno, yo escucho poco radio, la verdad. En mi casa se escucha de fondo, pero si elijo escuchar la radio es como para hacerme compañía, digamos. Si estoy limpiando o cocinando, me pongo a veces la radio. Bueno, tu respuesta marca un tema que preocupa mucho a la gente del radio, que es justamente el interés de los jóvenes en la radio, en escuchar. Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes entonces sobre su razón de escuchar la radio. En tiempos de cólera. Un espacio para difundir tu emprendimiento. Informanos al 15-64-00-70-47. Bueno, llegó el tiempo de los clasificados para tomar papel y lápiz y ver de hacer alguna compra, quizá entre estos vecinos conocidos que han iniciado un emprendimiento en estos tiempos de crisis. Raviolones, medallones y empanadas de salmón rosado, filet de merluza fresco, milanesas de merluza y paella. Entrega los jueves y los viernes llamando al teléfono 11-3550-1517. Pastas caseras, pedidos al 11-62-35-16-60. La pañalera de Beni hace entregas a domicilio o podés retirar en su local del centro de Bernal llamando al 11-6356-9383. Embellecimiento, limpieza de oídos, corte de uñas, baño sanitario. En Espeleta y al 11-34-64-10-35. Consulta por Peluquería Canina. Churros rellenos y simples, donas, tartas de ricota y pasta frola. Envíos a domicilio al 11-51-25-84-20. Fletes y mudanzas en tiempo y forma al 15-67-35-71-90. Auspician Caminante. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Seguimos en Caminante y tenemos mensajes. Así es, tenemos mensajes que nos dejaron en Facebook. Romina dice: hola Caminante, soy Romina de Florencio Varela y lo que me gusta de la radio es poder escuchar el programa y moverme sin necesidad de mirar una pantalla. Me encantan las entrevistas, las columnas y las recomendaciones porque siempre se aprende algo. Y Cristi nos dice: hola Caminante, los escucho siempre y lo que me gusta de la radio es este programa. En este programa son las columnas y la música, por eso la escucho cada sábado. Sí, cabe mencionar que la consulta sobre la radio es sobre la radio en general, ¿eh? No sobre este programa o vuestra radio, sino, bueno, el que tiene el hábito o lo está creando de escuchar radio, ¿por qué escucha? Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Caminante, no hay camino, Antonio Machado. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, si no estelas en la mar. Maybe the famine or the feast. her smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Ingrid cambia de rumbo. Actualmente, como sociedad, la mayoría de nosotros somos parte de dos mundos. Uno es el físico, este donde nacimos y nos criamos. El otro es el virtual, el de las redes sociales, donde gobiernan los likes, los views y los seguidores. En este planeta virtual, gana el que consigue mayor cantidad de estas interacciones. A los ganadores se los conoce como influencers. Esto es algo que Ingrid, una joven que tiene tendencias algo obsesivas, entiende muy bien. Y cuando digo algo obsesivas me refiero a conductas persecutorias. A tal punto que la internan en un psiquiátrico debido a su empeño por formar parte de la vida de una chica que solo conocía por Instagram. Con un agravante, decide arruinar su casamiento al enterarse de que no fue invitada. Una vez que Ingrid es dada de alta del hospital junto con una orden de alejamiento y le devuelven su celular, encuentra en Instagram a su futura nueva mejor amiga y nueva obsesión. Se trata de Taylor, una joven influencer, fan de las dietas veganas, los hashtags, la playa y las frases inspiracionales, residente en Los Ángeles, California. Así es como Ingrid decide cambiar de rumbo y dirigirse al oeste para acercarse a Taylor y adoptar su modo de vida. Para esto, la joven sigue los pasos que va dejando la influencer en sus redes sobre los lugares donde come, donde compra su ropa y accesorios, y la peluquería que suele frecuentar. En pos de este objetivo, Ingrid cambia su apariencia y adopta una personalidad completamente ajena a la suya. Además, gracias a sus habilidades de stalker, encuentra la manera casual de toparse con Taylor. Así, poco a poco, forma una supuesta amistad. Mientras la historia avanza, se revelan secretos, tanto de Taylor y su vida que en realidad no es tan perfecta como parece en Instagram, y de Ingrid y sus mentiras imposibles de sostener. Ingrid cambia de rumbo, catalogada como comedia, es una advertencia y una dura crítica a la parte más oscura de las redes sociales. Nos divierte, es cierto, pero utiliza un humor filoso para dar en el clavo. Los invito a mirar esta película en Netflix y de solo 1 hora 40 de duración y sacar sus propias conclusiones. Seguimos en Caminante por la FM Box y nos pueden llamar para dejarnos sus mensajes al 11 6400 7047, y tenemos más mensajes a la consigna sobre por qué escuchás la radio, qué es lo que te gusta. Hola a todo el staff de Caminante. Mi nombre es Lili, soy de Varela. Quiero contarles que los escucho cada sábado. Me gusta la música, las columnas y las recomendaciones de Karen. Tenemos otro mensaje que dice: hola, soy Andrea de Quilmes. Tengo 48 años y escucho radio desde que la sintonicé por primera vez a los 10, 12 años. En aquel entonces era difícil, con antenas raras. Lalo Mir fue mi referente. Y escucho radio desde que me levanto, antes de higienizarme los dientes y demás, ya encendí la radio. ¿Qué historia hace con la radio? Bueno, sí. Para mí, te digo, la radio es una compañía. Sí, es cierto. También la prendo a primera hora y estoy, si no, está todo en silencio. Entonces, la radio es una compañía a la mañana temprano, durante el día. A veces, bueno, hay que desconectarse, ¿no? Para concentrarse, y después a la noche, otra vez. También hay buenos amigos. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Este viejo dicho calza a la perfección con lo que te voy a proponer este sábado y los siguientes. Recorrer la famosa Ruta Nacional 40 de la Argentina, o simplemente la 40, como es conocida por los turistas. A lo largo de 5.000 kilómetros, va desde Santa Cruz hasta La Quiaca, Jujuy. Atraviesa 11 provincias y 20 parques nacionales. Va desde el nivel del mar hasta los 5.000 metros de altitud, siempre rodeada de paisajes que sacan el aliento, y con el acompañamiento casi permanente de la cordillera de los Andes. Empezamos el viaje, amigo caminante. Quizás te convenga tener a mano un anotador y resaltar algunos de los lugares que atraviesa para cuando recuperemos la libertad de viajar. Empezamos bien al sur, en el estrecho de Magallanes, donde se encuentra la primera zona protegida, la Reserva Provincial Cabo Vírgenes, con la segunda colonia de Sudamérica de pingüinos de Magallanes. Y emprendemos el viaje. A 126 kilómetros de ahí, la 40 atraviesa la primera ciudad, Río Gallegos, para luego virar al sudoeste y cruzar la meseta patagónica a lo largo de 255 kilómetros hasta el primer pueblo, 28 de noviembre, desde donde se ven ya las elevaciones de la cordillera de los Andes, a la que la ruta no va a abandonar más en los siguientes 4.700 kilómetros. Por algo su logo es el de un cóndor. Pueden verse muchos a lo largo del recorrido. Cerca de 28 de noviembre está el punto de la ruta más cercano al Océano Pacífico. Solo 21 kilómetros en línea recta separan hasta un fiordo del sur chileno. La escala siguiente es el pueblo minero de Río Turbio, y 240 kilómetros al norte, la primera parada obligada, El Calafate, a 80 kilómetros del glaciar Perito Moreno, y con una multitud de actividades en los alrededores: caminatas, cabalgatas, expediciones en 4x4, navegaciones, se encuentra el Museo Glaciarium y un buen corderito al asador para la cena. Pero ahora, amigo caminante, hagamos un alto en el camino y disfrutemos esta cena imaginaria, regada con un buen vino tinto, a los pies del glaciar, hasta la semana que viene, donde seguiremos recorriendo esta magnífica ruta. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox. tenemos más mensajes en Caminante. Sí. A ver, ¿quién nos escribe? ¿Quién nos da su opinión sobre la radio y las razones para escucharla? Tenemos un mensaje, dice: hola Caminantes, soy Gustavo Murillo. La radio siempre encendida en casa y vehículos. El oído selecciona a qué prestar atención. Muy bien, gracias Gustavo, desde la ciudad de 9 de Julio, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Vamos a nuestro entrevistado de hoy, un hombre de la radio con mucha experiencia. Me refiero a Néstor Bubi Berardi. Lleva adelante un programa en Radio Show sobre gimnasia y esgrima de Buenos Aires. Es el director nacional de Radio Transmundial, ha sido director artístico de Radio Ciudad y director de programación de la 92.7, la famosa 2x4, o la radio del tango en la ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Bubi, un gusto saludarte y darte la bienvenida acá en Caminante. ¿Cómo te va, David? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, muy bien y contentos de tenerte en la radio y poder conversar. Vos sabés, la primera pregunta que le hacemos a nuestros entrevistados de Caminante es, ¿solés caminar? ¿Tenés algún deporte que te guste hacer los fines de semana o en algún momento del día? Bueno, sí, la verdad que yo soy amante del fútbol. Juego al fútbol a pesar de mi edad. Juego al fútbol en Gimnasia y Esgrima Buenos Aires, uno de los clubes más más importantes que hay en la Argentina y te diría en Sudamérica, porque tiene 3 sedes. Vivo a 7 cuadras de la sede más importante, que es ahí en Figueroa Alcorta, y es mi country, y juego al fútbol, o sea que sí, de toda la vida juego al fútbol. Y hemos jugado juntos de chicos. Sí, hay una foto por ahí dando vueltas en Facebook, compartiendo un equipo, una cancha. ¿Y de qué jugás, Rubí? Exactamente. Juego de 9, antes jugaba de 7, corría más. Ahora juego de 9 parado y algunos goles hago todavía. Está muy bien. ¿Cómo empezaste en la radio, Rubí? Mira, antes quiero felicitarte por poner a Karin Cole en la radio, porque escuchar esa voz de ella, tan de chiquita, tan de joven, es muy importante para la radiofonía argentina, porque hoy por hoy todos emulan a los grandes, que está bien, pero hay muy pocos jóvenes en la radio, porque las radios AM ya dejaron de ser lo que era antes, de que todo el mundo participaba, los que sabían y los que no sabían. Ahora se tiran todos los jóvenes para la FM porque escuchan permanentemente música. Prácticamente nadie habla en las radios. Y te digo, con respecto a la consigna, sí, que yo escucho permanentemente, la tengo puesta acá en mi computadora, Radio Box, porque es un mix de música y gente que habla. Eso es muy importante para algunos, para otros no. Pero otros prefieren escuchar permanentemente música. Yo no, yo prefiero hacer un mix, hacer música y escuchar gente que hable. Vos sí. Sabés que ahora que planteas eso de gente que habla, ¿no? Parece, es un signo de los tiempos, porque uno de los grandes problemas es que la gente no habla, no se comunica o no tiene el vocabulario para decir lo que siente o no puede, digamos, descifrar lo que está sintiendo, y por eso tenemos tantos problemas de comunicación. Una vez, hablando con Rolando Hanglin, entrevistándolo para hablar sobre su trabajo, él me decía: no, la radio es fácil, dice, hay que sentarse y hablar. Claro, es una exageración, una simplificación intencionada, pero es eso, ¿no? Hablar. Ahora, claro, como vos decís, hay gente que quiere solo música y después está la gente que quiere combinar. Vayamos entonces a la pregunta inicial, Bubi, ¿cómo fue tu historia? Perdóname un segundito, voy a disentir un poquito con Rolando Hanglin, cual respeto mucho, como a muchos compañeros míos que he tenido, pero, por ejemplo, yo tenía un programa en Radio Rivadavia, en la madrugada, donde nosotros, yo tenía con Leo Rosenbasser, y donde nosotros hablábamos muy poco y escuchábamos a la gente. Sí. La gente tiene mucho que decir y muchas ganas de hablar. Entonces nosotros tiramos una consigna al aire y recibimos un montón de llamados y dejábamos hablar a la gente que se explaye. Y te puedo asegurar que era muy, pero muy bueno. Sí, seguro, seguro. Bueno, entonces, ¿querés contarnos de tu historia, Bubi? Bueno, decime. No, ¿cuándo empezaste con la radio? ¿Tu acercamiento? ¿Fuiste una escucha de chico o es algo que empezaste ya de adulto? No. En principio te digo, en mi casa siempre se escuchó radio. En principio, mis padres eran una escucha de radio importante, mi madre también, permanentemente clavada en Radio Rivadavia estaba la radio en casa. Y yo escuchaba mucho programa deportivo en ese momento. Ajá. Y siempre me gustó mucho el automovilismo también, aparte del fútbol. Pero escuchaba mucho automovilismo. Y me impactaba mucho una persona que fue mi mentor en esto, que fue Oscar Gañete Blasco. Te diría, me disculpas, David, estoy escuchando mucho retorno de la radio y me confunde un cachito. No sé si pueden bajar un cachito y el retorno. Bueno, a ver ahí. Ahora sí. Bueno. Y un día, lo conocí a Oscar Gañete Blasco y lo fui a ver a la radio, Radio Splendid, y bueno, tuvimos buena onda entre los dos. Y un día me invitó y dice, bueno, vení, sentate, vamos. Así que vos sabés de automovilismo. No sé de automovilismo, pero me gusta mucho, sigo mucho turismo de carretera, qué sé yo. Y fui un par de domingos seguidos a verlo. Yo tenía unos 18 años. Lo que pasa es que yo incursioné también un poquito en televisión. Hice algunas cosas en televisión. Y a los 18 años también. Y me prendió el tema de estar sentado ahí ante un grande como Oscar Gañete Blasco en ese momento. Claro. Y entonces estaba sentado en el estudio, calladito, la boca y mirando todo lo que pasaba alrededor. Las carpetas grandes que le traían para que pasen la publicidad, que en ese momento se hacía con unas carpetas que se pasaban las hojas, y de repente me hace así y me tira. Estábamos en una tanda publicitaria y me dice: toma, pibe, lee esto, a ver. Y me tira una información muy cortita, eran dos renglones. ¿Vos sabés lo que era para mí hablar en un micrófono de Radio Splendid en ese momento? Que el sub uno en ese momento era Radio Splendid. Ajá. Yo sentado frente al, para mí, el más grande, y me dijo eso. Bueno, de ese día, yo sigo que a los 18 años me enamoré, que fue el amor más grande que tuve con la radio, y de ahí en más no paré nunca más de hacer radio donde podía. Tuve algunos dejes, porque, bueno, por la vida misma. Pero bueno, después a los 20 y pico años me fui a vivir a Europa. Y allá en Barcelona hice radio también. Hice una radio bastante importante, era una radio que se escuchaba mucho. Y hacíamos un magazine de noticias y de espectáculos y de deportes. Y bueno, yo hablaba un poco de deportes, hablaba un poco de espectáculos. Y bueno, como era argentino, tenía muchas posibilidades de hablar con respecto a la Argentina y a todo lo que pasaba acá en Argentina con respecto a los espectáculos. Y bueno, me escuchaban muchos argentinos ahí en Barcelona que estaban viviendo, obviamente. Claro. Y bueno. Bubi, ¿por qué no nos contás qué es Radio Transmundial, la organización que vos sos el director nacional en este momento? Pero antes de Radio Transmundial tuve otras cosas. Después hablamos de las otras cosas, pero contanos de Radio Transmundial. Bueno, un día recibo un llamado de un amigo que estaba acá en la Argentina. Radio Transmundial fue una radio muy importante acá en la Argentina, como todas las cosas van pasando, van habiendo problemas, es una radio que está en 153 países en el mundo. Ajá. Y de una a esa primera dejó de estar acá en la Argentina. Un amigo mío la retoma, pero la retoma de una forma muy administrativa, sin tener una comunicación al aire, porque esta radio es una radio que nace en Estados Unidos y no sé si administrativamente decirlo o con muchas ganas de retomar la radio transmundial acá en la Argentina. Pero él no sabía, ni podía, ni tenía tiempo de ponerla en el aire. Y bueno, me llama y me dice si yo quiero participar de este nuevo emprendimiento. Le dije que sí, que íbamos a participar, no había ningún problema, que no tenía mucho tiempo yo para hacerlo, pero iba a participar. Y me metí tanto, que bueno, llegué a viajar a los Estados Unidos, mandado por esta gente, y empecé a hacer una radio online acá en la Argentina, porque creo que online es lo que en este momento se escucha más, es donde podés tener más llegada con una radio, es una radio online, indudablemente. Vos fíjate que acá la Radio Box, por ejemplo, la escuchás por FM, pero también la escuchás online. Claro. O sea, que pueden estar tranquilamente escuchándome en este momento, no sé, desde Inglaterra, de Estados Unidos o de Francia, y estamos en una FM acá. O sea que la radio online es un tema a tenerlo en cuenta. Incluso está, en este momento hay una asociación que se llama Cadero, que es la asociación que asocia a todas las radios online de Argentina. Es muy importante saber que Cadero está trabajando mucho para las radios online hace un montón de tiempo, a la cual yo pertenezco a esa asociación. Claro, ¿no? Claro. Y Bubi, ¿cuál es el perfil de la programación de los programas de Radio Transmundial? Radio Transmundial es una radio con valores cristianos. Se hacen programas, distintos tipos de programas con valores cristianos. O sea, no se habla de religión, sino de valores cristianos, que es totalmente distinto. Pero en sí, la programación es variada. Hay programación para mujeres, para chicos, para adultos, para todos, para jóvenes. Hay programas de universidades, hay un programa que se llama El Pulpito, que es para chicos muy bueno. Estados Unidos, en su radio mater, lo que hace es, si no me equivoco, son 600 o 700 idiomas que se traduce la radio. O sea, los programas se producen y se traducen a 600, 700 idiomas que hay en el mundo. Ah, mirá vos. Importante, sí. ¿Eh? Sí. Pues de ahí es que estamos en 153 países, ¿no? Ahora, entonces, te hago una consulta. ¿Programas de Argentina o en español se traducen a otros idiomas o son solamente los programas de Estados Unidos? No, obviamente. Si vos haces un programa, vos haces un programa acá en la Argentina, yo hago un programa acá en la Argentina y gusta en Estados Unidos, a los directores de Radio Transmundial de Estados Unidos, gusta, perfecto. Ellos lo traducen a todos los idiomas, incluso al español, incluso al alemán. O sea, mi programa lo traducen al alemán, o al inglés, o al japonés, o al que sea. Claro, claro. Bueno, vamos dejando Radio Transmundial y charlando un poco Bubi Berardi, un hombre de radio en la Argentina con mucha experiencia. ¿Cómo fue tu paso por la FM Tango? ¿Se escucha tango o cada vez menos? Mirá, te va a sorprender lo que te digo, pero la 92.7 es una de las radios más escuchadas del mundo. Del mundo. Del mundo, sí, exactamente. Yo fui convocado cuando por una amiga mía que fue directora de esa radio, que ella la verdad sabía mucho administrativamente, pero de radio no, y me dice, mira, Bubi, necesito a alguien que me maneje todo lo que sea la programación de la radio, de dos radios, la radio AM, la 1110, que es la Radio Ciudad, y la 92.7, que es Radio Tango. Y dice, bueno, bárbaro, la verdad que me encanta la propuesta. Y bueno, adelante. O sea, ¿qué hice? 53 programas de Radio Ciudad y unos 27, 28 programas de la FM Tango, que tengo el placer de decirte que trabajé con los más grandes ahí, convoqué a los más grandes, como por ejemplo Antonio Carrizo, Leonel Godoy, figuras Y tengo el placer de decirte que, por ejemplo, fui el último que contraté y jefe de Antonio Carrizo. Él me decía jefecito, y realmente yo decía, mira, Tony, no me digas jefe porque me pones muy mal. Porque Antonio Carrizo yo creo que fue lo más grande que tuvimos acá en la Argentina con respecto a radio, independientemente de los Larrea, de los Lagos, de los otros que... de Mario Portugal, de Tico Rodríguez Paz y de un montón de gente amiga sí. que hicieron radio. Pero Antonio Carrizo es un respeto muy grande que yo tengo porque con su sexto grado llegó a hacer lo que fue y tener en su casa, que yo lo he visto porque he estado en su casa, una de las bibliotecas más grandes que hay en la Argentina la tiene él en su casa, la tenía él en su casa. Conoció a su mujer, a sus hijos, la verdad que un ser espectacular, humilde, un tipo, un maestro, porque no todos los grandes son maestros. Hay tipos que son muy grandes y son muy egoístas, guardan su maestría para ellos. Antonio realmente era un maestro de verdad. ¿Qué te enseñó Carrizo? Mira, un día le preguntábamos en mi despacho ahí en la radio, porque él entraba a mi despacho como si fuera su casa. Sí. Y se sentó conmigo, y yo lo escuchaba hablar y lo admiraba, ¿no? Y de repente lo saco de contexto, le digo, che, Tony, contame una cosa, digo, ¿qué es ser un periodista? Y me dice así, ser un periodista es una persona que le cuenta a las otras personas lo que las personas quieren saber de las personas. Ah, mira vos, qué definición interesante, ¿no? La gente quiere saber de la gente. La gente quiere saber de las personas lo que las personas quieren saber de las personas. Y le digo, ¿pero y eso qué? Me salió así, ¿no te gustó? Me dice. Le digo la verdad, sencillo, claro, clásico. Bueno, un maestro realmente. Tengo acá en mi oficina, que estoy en este momento, Néstor, bienvenido al Club de los Triunfadores, Tony. En un papelito, esos cuadraditos, yo no estaba... y me lo dejó en la oficina, porque era un fanático de Boca, y yo, fana de River, y de Quilmes, obviamente, porque soy nacido y criado en Quilmes, pero me deja ese papelito cuadradito, ahí escrito así, con la fecha, porque es que River había ganado no sé qué cosa, y no me acuerdo de cosa, en 2008, y me puso eso, bienvenido al Club de Triunfadores, y lo tengo marcado acá, en mi casa, con la firma de él. Bugi, lo admiré mucho, sí. Te voy a hacer una pregunta, pero no me la contestes todavía después de la pausa. Y como Dale. Vos estás muy vinculado a la radio y desde hace tiempo y en muchas radios, mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cuál es la vida, la historia de radios que fueron muy importantes, que marcaron la historia de la radiofonía, como Radio Splendid, Radio del Pueblo, Radio Argentina, del mundo, que tal vez en nuestra infancia fueron muy importantes o sonaban mucho y que ahora no se sabe mucho de ellas? Después nos contás después de esta pausa, ¿en qué andan esas radios? Ok. Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox. Don't let me down. conversando con Néstor Bubi Berardi, un quilmeño afincado ya hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires, hombre de radio, al que le estamos preguntando justamente qué es de la vida de aquellas radios que marcaron época, pero que ahora no suenan tanto, no escuchamos tanto. Bubi, te escuchamos. Bueno, mira, yo trabajé en Radio Splendid, trabajé en Radio El Mundo. No trabajé en Argentina, obviamente. Sí trabajé en Radio del Pueblo. Y lamentablemente esas radios, por un tema pura, exclusivamente económico, ya dejaron de existir. Si bien están porque están realmente, pero cobrando las horas, porque hoy por hoy la gente que no está en las primeras líneas o que no está políticamente ubicado, las horas las tiene que comprar. Y la radio era lindo cuando a vos te pagaban para que vos hagas un programa de radio. Ahora vos tenés que pagar para hacer un programa de radio. Entonces, las radios que vos mencionaste, que no son las radios políticas, las radios que le ponen publicidad oficial, no existen porque no pueden vivir si no se venden las horas. Entonces, lamentablemente, Radio El Mundo, hoy por hoy, es una carpeta, porque no están emitiendo nada, están poniendo música, la tiene una gente, y cuando me invitaron a ser director artístico de esa radio, y dije que no, porque no me parecía una cosa lógica que una radio con tanta trayectoria esté en el lugar que está, y cómo está, y cómo está dirigida. Entonces no me interesó. Pero hoy por hoy las radios, si no son las primeras, como Mitre, Continental, La 10, y bueno, y La Red, y alguna de esas más, son 4 o 5, son las que tienen la publicidad oficial, las que manejan la pauta publicitaria. Además, lamentablemente tengo que decir que han quedado de lado, ¿no? Obviamente. Y se manejan pura y exclusivamente con el pago de las horas. Claro. Bueno, forma parte del devenir histórico, ¿no? Porque hay cosas que son muy exitosas y, bueno, en un momento empiezan a bajar su nivel de repercusión, de éxito, y desaparecen, ¿no? Como en tantos ambientes de la vida. Hubo un tema que vos planteaste al principio, que fue el de la juventud, de los jóvenes que escuchan o que no escuchan radio. ¿Los jóvenes están escuchando la radio o se han ido a otro lado? Los jóvenes hoy por hoy escuchan mucha radio por internet, pero no escuchan la AM, por ejemplo. Escuchan muy poca FM. Y ahora, bueno, con los podcasts y todo ese tipo de cosas, te imaginas que ya han dejado mucho de lado la radio. Pero yo, por ejemplo, tengo bastante conexión. Mi programa de Porgeva, que tengo hace 6 años en Radio Show, cuando hago entrevistas o hago algún tipo de notas con gente que generalmente son jóvenes, porque el club son unos 30,000+ socios, en los cuales hay, te diría que 12,000, 13,000 son jóvenes. Y tengo el placer de decirte que tengo unos 1,000+ de oyentes por miércoles. Eso es una barbaridad de oyentes, te digo la verdad. Eso el streaming de la radio me lo da. Y sí, muchísima gente lo escucha por YouTube también. YouTube no tanto, porque ahí se mete más la gente grande, que es la que es mucho más fácil para escuchar por YouTube que por la página. Entonces se meten en la gente grande. Tengo unos 100, 150 llamados. Perdón, entradas, no llamados. Y te digo que la gente joven es más aficionada al FM y a la música que ellos quieren. Hay muchas radios que se dedican a hacer una música muy especial, al rock pesado, a la cumbia. Entonces, los jóvenes entran a esas radios. Sí se escucha, sí la escuchan. Perfecto. Bueno, Bubi, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, contarnos tu experiencia, tu relación con la radio y tu visión sobre este fenómeno, este gran medio de comunicación que es la radio. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en alguna oportunidad. Te vuelvo a repetir que te felicito por Karin, que esté en la radio, y que no deje nunca de hacer radio, Karin, porque lo hace muy bien. tiene muy, muy buena información y me gusta cómo lo hace. Bueno, así que muchísimas gracias. Te mando un beso grande, Karin. Gracias. Bueno, y un saludo a todos los oyentes y felicitaciones a Radio Box. Y la escucho todos los días, tengo mi computadora puesta acá y me gusta mucho la música que hacen en esta radio. Un abrazo grande para todos. Gracias, David. Un abrazo a Néstor Bubi Berardi, el exdirector de la Radio Ciudad, director de Radio Transmundial, y para los que les gusta el deporte, en Radio Show lleva adelante Depor Jeva. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Seguimos y ya vamos retirando el equipo de la cancha en Caminante, pero antes vamos a dar los datos del ganador o la ganadora, en este caso, del concurso, a la pregunta, ¿por qué escuchás la radio? ¿Quién fue la ganadora, Karen? Bueno, sí, hicimos el sorteo y la ganadora del libro Un Minuto Sin Fin de Ken Follett es Lili Siensen. Así que felicidades, Lili. Puedes pasar a retirar el libro al kiosco kilómetro 22 de Uruguay y Calchaquí, Quilmes Oeste. Muy bien, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí. Gracias a Julio, que hoy no estuvo, pero siempre nos acompaña con la musicalización. Gracias a Laura por el poema. A Damián Espadeo, como siempre, en la operación técnica impecable. Karen Kohler en las películas, de Esa ya la vi. Y pueden ver nuestras columnas y entrevistas en la fanpage Caminante. Soy David Kohler y muchas gracias por estar del otro lado. Voy abriendo caminos para encontrarte. Auspicien Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas, servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Masoterapeuta Fabián Espinosa, sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación.